Hoy es marzo 3 y bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 20 y 21, el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 1 al 29, y el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 8 al 19. Son mis más sinceros deseos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 20, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, en el mes primero, y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendía contra Moisés diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos has traído a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es el lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria de Jehová, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y tú y Aarón, tu hermano, reunid a la congregación. Hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ellos dará agua. Sacará agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación de delante de la roca, y él les dijo: escuchad, rebeldes, sacaremos para vosotros agua de esta roca. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces, y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. Luego Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que se les ha dado. Estas son las aguas de Meriba, porque allí contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él manifestó su santidad ante ellos. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom y dijeron: así dice tu hermano Israel, tú conoces todas las dificultades que nos has sobrevenido. Como nuestros padres fueron de Egipto y habitemos allí mucho tiempo, los egipcios maltrataron tanto a nosotros como a nuestros padres. Pero cuando clamaron a Jehová, él escuchó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y de aquí nosotros estamos en Cades, ciudad que se encuentra en el extremo de su territorio. Permite que pasemos por tu tierra. No pasaremos por tus campos ni por tus viñas. Tampoco beberemos del agua de los pozos. Iremos por el camino del rey, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado por tu territorio. Edom respondió: no pasarás por mi tierra, de otra manera saldré contra ti con la espada. Los hijos de Israel le dijeron: iremos por el camino principal. Si bebemos de tus aguas, nosotros y nuestro ganado, pagaremos su precio, solamente déjanos pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y Edom salió contra Israel con mucha gente y con mano poderosa. Como Edom rehusó dejar pasar a Israel por su territorio, Israel se alejó de ellos. Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron desde Cades y llegaron al monte de Hor. Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel, porque fuiste rebelde a mi mandato en las aguas del Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y haz que suban al monte de Hor. Quita a Aarón sus vestiduras, y viste con ellas a su hijo Eleazar, porque Aarón será reunido con su pueblo, y allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Jehová, y subieron al monte Hor, ante la vista de toda la congregación. Entonces Moisés quitó a Aarón sus vestiduras, y vistió con ellas a su hijo Eleazar, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y al ver toda la congregación que Aarón había muerto, toda la casa de Israel hizo duelo por él durante días. Números, capítulo 21, versículo 1. Cuando el rey cananeo de Irad, que habitaba en Negueb, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó prisioneros a alguno de ellos. Entonces Israel hizo un voto a Jehová diciendo: si de veras entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en sus manos. Luego Israel los destruyó por completo juntamente con sus ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. Partieron del monte de Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó por causa del camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió ante el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía. Los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Abi Aramim, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. Partieron de allí y acamparon al otro lado de Armón, en el desierto. El Armón nace el territorio de los amorreos, pues marca la frontera de Moab entre los moabitas y los amorreos. Por eso dice el libro de las batallas de Jehová: a Zahab, junto a Sufa, a los arroyos de Arnón, y a la vertiente de los arroyos que se desvía al sitio de Ar y se apoya en la frontera de Moab. De allí fue a Bir. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Entonces Israel cantó el cántico: brota, oh pozo, cantadle. Pozo que cavaron los jefes y excavaron los nobles del pueblo con el cetro y con el báculos. Del desierto de Matana a Nahaniel, y de Nahaniel a Bamot, y de Bamot en el valle que está en los campos de Moab, fueron a la cumbre de Pisga, que mira hacia Jesimón. Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: dejadme pasar por tu tierra. No nos desviaremos por los campos ni por tus viñas. Tampoco beberemos del agua de tus pozos. Iremos por el camino del rey hasta que hayamos pasado por tu territorio. Pero Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio. Más bien, reunió a todo su pueblo, salió al desierto contra Israel y fue a Jahaz y combatió a Israel. Pero Israel los hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta la frontera de los hijos de Amón, porque Jarez era la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas estas ciudades y habitó en estas ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la sede de Sejón, rey de los amorreos, quien había estado en guerra con el anterior rey de Moab y había tomado de sus poder todas sus tierras hasta Arnón. Por eso dicen los poetas: venida a Hesbón, y sea reedificada, sea reafirmada la ciudad de Sejón. Porque fuego salió de Hesbón, y la llama de la ciudad de Sejón consumió a Moab y a las alturas más prometientes de Armón. ¡Ay de ti, oh Moab! Has perecido, pueblo de Quemos. A sus hijos dejó ir fugitivos, y a sus hijas cautivas de Tenjón, rey de los amorreos. Su descendencia ha perecido desde Hesbón hasta Dibón. Los asolamos hasta Nofab, que extiende hasta Mabeteba. Así Israel habitó en la tierra de los amorreos. Moisés envió gente para espiar a Jazer, y tomaron sus aldeas echando a los amorreos que estaban allí. Después se volvieron y subieron rumbo a Basán. Entonces Og, rey de Basán, salió al encuentro de ellos con todo su pueblo para combatir a Edrei. Y Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a todo este pueblo y a su tierra. Tú harás con él como hiciste con los Sejón, rey de los amorreos, y habitarás en Hesbón. Así los mataron a él, a sus hijos y a toda su gente hasta no dejar ningún sobreviviente, y tomaron posesión de su tierra. Marcos, capítulo 9, del versículo 1 al 29. También les dijo: De cierto digo que no hay alguno que esté aquí presente que no gustará la muerte hasta que haya sido visto el reino de Dios que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y les hizo subirse aparte, a solas a un monte, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantaremos pues 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y de inmediato miraron alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían de ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significara aquello que resucitaría de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado. Sin embargo, yo os digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito por él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corrieron hacia él a saludarlo. Y les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarrajos y crujes los dientes, y se va desgastando. Dije a tus discípulos que echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó a tierra, y se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: Desde niño. Muchas veces le echa al fuego, y otras en el agua para matarlo. Pero si pueden hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Sí puedes. Al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio a la multitud que agopaba, reprendió a algún espíritu inmundo diciéndole: Espíritu malo, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces clamando y desgarrándose con violencia, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le enderezó, y él se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Él les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración. Proverbios, capítulo 1, del versículo 8 al 19. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las instrucciones de tu madre, porque diadema de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no los consientas. Si te dicen: Ven con nosotros, estaremos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo a los inocentes. Los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que se descienden a la fosa. Hallaremos riquezas de todas las clases, llenaremos nuestras casas de ganancias. Echa tu suerte con nosotros, tengamos toda una sola bolsa. Hijo mío, ¿dónde es el camino de ellos? Aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. Ciertamente en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave, pero ellos ponen acechanzas a su propia sangre, a su propia vida ponen trampas. Tales son las sendas de todo el que ha dado a la codicia, la cual quita la vida a los que la poseen. Padre de la gloria, te doy gracias junto con los que nos escuchan en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Padre, donde quiera que nos están escuchando, Padre. Nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Señor. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte más a fondo. Señor, haznos sensible a tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito, Señor, por los cuales tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se quiten todas aquellas malas influencias de nuestras vidas, Señor, de nuestros hijos. Cuida a nuestros hijos, Padre, allá donde ellos que están, Señor, en las escuelas, en los trabajos, Padre. O aquel hijo descarriado, Padre, también cuídalo, Señor. Usa las circunstancias que están alrededor de sus vidas, Padre, para que ellos vengan a ti, Señor, para que ellos te conozcan. Manda ángeles ministradores, Señor, a todos aquellos de nuestras familias que no te conocen, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, que no quieres que nadie se pierda, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de escucharte, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, tus promesas, Señor, son reales, Señor. Gracias te damos, Señor, por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar, amigos y amigas, y pues a nuestra dirección de correo electrónico sigue siendo la misma, bibliadiaria@gmail.com. Ahí nuestra página de internet, si gustan suscribirse a este podcast, solo vayan al link donde dice podcast, hagan un clic ahí donde está la sección donde enseña, haz clic y siga las instrucciones, nada más hagan clic allí y automáticamente los va a llegar a la página donde se pueden suscribir. Es totalmente gratis, no hay ningún cobro en este ministerio, no estamos cobrando nada, todo es gratis. El Señor está proveyendo para que su palabra sea distribuida al mundo. Es el fin de este ministerio y es el propósito de que su palabra sea distribuida, sea expandida por todo el mundo, a toda carne, a toda nación. Y pues ahí nos pueden encontrar nuevamente, son gratis. Y si estos podcasts son de bendición para ustedes, corran la voz. De bastante bendición el hecho de recibir sus correos y saber que poco a poco estamos caminando y que estos podcasts son de bendición para ustedes. Ok, solo que corran la voz y pues los dejo. Recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición y los espera el día de mañana también. Ok, hasta entonces.